Los colores de la oscuridad. Un cosmos de música, poesía, pintura, fotografía y más, que fortalece capacidades y rompe discapacidades, visibles e invisibles. Bajo la conducción de Javier Alejandro, Los colores de la oscuridad. Bienvenidos, bienvenidas a un encuentro más con el arte, la cultura y la motivación, el escenario de los colores de la oscuridad. Gracias por sintonizar la frecuencia 940 de amplitud modulada y www.casadelacultura.gov.es cada viernes a las 14 horas y los domingos a las 16 horas. Y el mismo día domingo a las 18 horas en www.radioecos.com. Tu amigo Javier Alejandro y Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, hemos preparado lo mejor para ti. Pero antes no puedo olvidar de enviar un caluroso saludo a esos alumnos de la Escuela Manuel Quiroga en Tumbaco y los alumnos de la Escuela Ernesto Che Guevara en el barrio Manuelita Sáenz. Hoy en Rocío de Luna, una producción especial de Los colores de la oscuridad. Otra vez primavera. En la Vía Láctea conversaremos con Patricia Castro acerca del papel de la fe en la motivación y en la consecución de los sueños. En el Portal del Arte, Diego Montalvo iniciará una nueva serie de charlas literarias, esta vez acerca del teatro, y en Azul Estrella Fugaz, el cuento La Manifestación de la Gracia, original de Los colores de la oscuridad. La mejor música exclusivamente para ti. Gracias por estar con nosotros en Los colores de la oscuridad. Y ahora damos inicio a este tu programa. Escuche Los colores de la oscuridad en los 940 AM de la primera radio pública cultural del país. Rocío de Luna, un íntimo encuentro con la poesía. Si por causa de un espinoso ayer tu corazón aún sangra, permite que la gracia y el amor de Dios se derramen en ti, y entonces tu alma sanará y será otra vez primavera. Mi Edén Rosa. En el pizarrón la tiranía aflora, la nostalgia ronda cual siniestro buitre, así que escribo tu nombre en mi pupitre y termino ignorando a la profesora y su elocuente clase de semántica, para citar la lección romántica que me recrea tu risa melodiosa, tu mirada de enigmático fulgor y ese olor tan tuyo, a polen de amor, lo cual convierte el aula en mi Edén Rosa. Celeste aventura. Eres el pensamiento limpio y risueño que colma de luz y alegría mis clases. Por ti, estudiar nuestra luna y sus fases, historia o geometría, es un ensueño. Y aún el más largo y tedioso de ver, se vuelve celeste aventura al saber que en la tarde estaré contigo otra vez. Y miraré en tus ojos angelicales la más bella de las auroras boreales, y el rebelde encanto de tu sencillez. En tu paraíso. Linda. Déjame entrar en tu azucarado y secreto paraíso de abedules. Dos tiernas ilusiones blancas y azules marchan al son de un tambor enamorado de tu rostro de esplendor primaveral y tu figura de Venus colegial. Quiero encontrar la fuente de tus bondades y beber la gracia que el Dios de la vida derramó en ti para sanar mi herida y ahuyentar mis tortuosas soledades. ¿Cuántas veces solo fui silbando yo, caminando por una vereda? ¿Cuántas bicicletas he robado yo, caminando por una vereda. Pero nunca he visto una mirada igual, caminando por una vereda. Tal vez tengas 15, tal vez 16, ábreme tus brazos, no preguntes quién. Quiero entrar en tu mundo de fruta encendida, de miradas suaves incomprendidas, en tus miedos, tus palpitaciones, hay ligeras sensaciones, tus vergüenzas y tus olores, y el saber no saber los pudores. Quiero entrar. De promesas y de fantasías, quiero entrar. Pero nunca he visto una mirada igual, caminando por una vereda. Tal vez tengas 15, tal vez 16. Ábreme tus brazos, no preguntes quién. Quiero entrar en tu mundo de fruta encendida, de miradas suaves incomprendidas, en tus miedos, tus palpitaciones, hay ligeras sensaciones, tus vergüenzas y tus olores, y el saber no saber los pudores. Quiero entrar en tu mundo de palomas apenas volando, con tus ojos de amor asombrados, con tus días cansados y claros, en tu mundo de luces vivas, de promesas y de fantasías, quiero entrar. Participa marcando al 2220-966 o escríbanos a javi.arte@hotmail.es. Por la Vía Láctea, con el personaje de hoy. Queridos amigos de los colores de la oscuridad, contamos con una maravillosa presencia, Patricia Castro, del Ministerio Talita Kumi, quien nos va a contar acerca de su sueño, de su proyecto, en beneficio de la sociedad. Patti, bienvenida. Muchas gracias. He desarrollado un proyecto que se llama Las Siete Claves de Oro, y con ese proyecto me he ido por diferentes partes del Ecuador. Y la gente que ha escuchado le ha encantado. Es un proyecto diseñado para la gente, pues de la más humilde a la más sabia. Esto llega de uno a millares, surgir, como quien dice. Y el resultado ha sido que la gente se ha sentido optimista. Hay gente que ha llorado después de escuchar el seminario. Hay gente que ha pedido perdón. Hay gente que ha salido totalmente motivada a ser mejor persona. Esa es la idea, ¿no? Formar generaciones sanas mentalmente, del alma, físicamente también, para así aportar ciudadanos mejores para nuestro país. En esta época donde la familia está siendo atacada, la raíz de la sociedad, la base de la sociedad. ¿Tu proyecto apunta a la familia? Sí, justamente es para la familia, como te decía, para toda persona. O sea, la familia en sí es la base de la sociedad y ha sido fuertemente atacada porque han dejado de vivir valores. El mismo Estado, donde que tiene que proteger a la familia, ha dejado desamparado porque se ha alejado los valores como tenía antes en materia de los niños, las escuelas, colegios, y ahora ya no hay esta materia que antes estudiaba valores, ¿no? Entonces nuestras sociedades de ahora ya están quebrantadas, una por la migración, otra por la falta de valores, y la gente ya no respeta autoridades, no respeta nada, porque hay veces que en la misma familia hemos dado mal ejemplo. Entonces este proyecto es para eso justamente, rescatar valores, para que la familia se sienta establecida con los valores. Sí, qué bien, Patti. Me decías que visitas comunidades y das pues conferencias y seminarios gratuitos justamente para fortalecer las comunidades y edificar los corazones de la gente. Sí, mira, yo siempre pensaba y decía, los políticos, por ejemplo, cuando nos están en campaña nos ofrecen un montón de cosas. Y creemos a veces en los políticos y luego ellos ya llegan a ocupar cargos y se olvidan de todo lo que ofrecieron. O a veces hacen algo, pero no todo lo que dijeron. Entonces yo me pregunté, si yo estoy criticando a los políticos, al presidente o a cualquier persona que ejerce alguna autoridad en mi país, pero entonces yo me pregunté, ¿qué estoy haciendo yo por mi país? Y le preguntaba a la gente, ¿qué hace usted por su país? Y es ahí cuando nació este proyecto, que primero fue en mi vida realmente. ¿Ah? Y luego después empecé a darme cuenta que la gente necesitaba este proyecto, no podía quedarme callada. Y entonces es así como empiezo, a hacer algo por mi país. Aportar con un granito de arena para que mi país se fortalezca. Y es así como me han invitado a diferentes sitios que he estado. He ido a comunidades súper pobres, comunidades donde que a veces los políticos no van, o a veces que nosotros no sabemos que existe. Entonces he estado allá y la gente me ha recibido súper bien, los presidentes de las juntas, o de cómo ellos tienen organizaciones en las comunidades. Entonces yo ahí he presentado el proyecto. Talita Kumi, un lindo mensaje, decirle a la gente, niña, a ti te digo, levántate. Y les decimos a esos corazones, levántate, ¿verdad?, para que podamos ser útiles a la sociedad y podamos ser realmente cambiados y transformados. Patti, ¿qué tal si les compartimos un mensaje para la gente, para esos jóvenes, esas chicas que están sin orientación, que han perdido los valores y que necesitan creer en algo? Mira, el ministerio que nosotros tenemos, justamente como tú dices, llama Talita Kumi. En una parte de la Biblia, en Marcos, habla de Jesucristo que le tocó la mano a una niña aproximadamente de 12 años, ¿no?, que creían los padres que murió. Pero Jesús vino y dijo, no lloren, duerme. Entonces él fue al dormitorio de la niña, le cogió la mano y le dijo, Talita Kumi, que en arameo significa, a ti te digo, levántate. En este ministerio, en este proyecto, le decimos a las personas, Talita Kumi, levántate. Hay un mañana, hay un futuro. Que cuando a veces nosotros vemos en el ocaso que oscurece y que no hay esperanza, pues sí hay esperanza. Depende también de nosotros de coger fuerzas, valentía y de fe. Bien dice, la fe es la certeza y la convicción de lo que no vemos. Entonces, llenarnos de fe, de fortaleza, de valentía y dar el paso. Entonces yo le digo al joven que no tiene esperanza, sí hay esperanza. La esperanza está primero en él. Hay algo que a mí me ha servido mucho, dice, si yo puedo gobernar mi vida, podré gobernar mi casa y podré gobernar el mundo. Así que lo primero tenemos que en nosotros empezar, como por ejemplo, cambiar la mente de pensamientos negativos, de llenarnos de amor, porque nada que hagamos sin amor, no hay el éxito deseado. Lo poquito, lo mucho que hagamos con amor, vamos a lograr el éxito. Entonces al joven que está desorientado le digo, Talita Kumi, el primer valor de todos los valores es el amor a Dios. En mi proyecto yo hablo de eso como primera prioridad, el amor a Dios. No como una religión, sino como un estilo de vida. Viendo las evidencias físicas, y le pongo como ejemplo al joven, porque a veces el joven se desalienta y dice, yo no creo en Dios, no creo. Y no le podemos obligar, porque si le cambiáramos el nombre a Dios, le pondríamos amor, y el amor no se obliga, entonces no podemos obligarle al joven. Pero sí está comprobado científicamente ahorita, la ciencia está en silencio ante la evidencia de Dios. ¿Qué quiero decir esto? Nosotros los seres humanos tenemos ADN. El ADN, los que estudian genética, han comprobado científicamente que tiene un código, un lenguaje. Si el ADN tiene un código, un lenguaje, ¿quién hizo ese código y ese lenguaje? Si le preguntamos a un programador de sistema, de computación, tanta gente que hace programas, significa que hay un creador de esos programas. Pues nuestro ADN tiene un creador, y la ciencia lo dice, y ese creador es Dios. Así que ahora la ciencia ha dicho, bajo la evidencia de nuestro ADN, que existe un Dios. Y a ese joven le motivo de que el Dios que nosotros hablamos existe, es real. Solamente tienes que creer. Hay gente que dice, siento el calor, pero no lo veo. Siento el frío, pero no lo veo. Siento el viento, pero no lo veo. Así es Dios. No lo vemos, pero Él está ahí, dándote la mano, joven, niño, familia, para que tú sigas adelante. Cree en Él y tu vida va a cambiar, porque Él es el mejor motivador del mundo. Si tú estás con el mejor motivador, entonces tu vida va a tornarse diferente. Vas a tener fuerzas, valentía para emprender cualquier proyecto que tengas en tu vida. Sí, yo estoy seguro que sí, Patty. Y realmente los colores de la oscuridad también le dice a cada uno de los oyentes, Talita Kumi, levántate, levantémonos todos y cada uno de nosotros. Y si la ciencia está en silencio, pues es porque simplemente, voluntariamente quieren decir que no hay Dios. Pero, como decías, Patty, la realidad es distinta. Los hechos hablan por sí solos y Dios está con nosotros, está allí presente, tendiendo la mano a todos y cada uno de nosotros, diciéndonos, levántate, porque hay esperanza, como tú decías. Y Pati, yo quiero invitarte quizá para una próxima oportunidad, para que nos cuentes cómo marcha ese proyecto y nos compartas estas cosas hermosas para la gente, para los oyentes, para decirles que hay esperanza, que hay un amanecer en el cual podemos confiar y cambiar nuestra vida y decir que todas las ataduras que ahora tenemos han caído. Yo quisiera nomás terminar agradeciéndote esta oportunidad para que las personas que escuchan sientan un alivio, una esperanza, ¿no? Quisiera que la gente que esté interesada, no sé si me permites darles claro el teléfono. Que sí. Es el 0999-271-44. Mi nombre es Patricia Castro. Estoy lista para dar las charlas de motivación con este proyecto de 7 claves de oro. Son totalmente gratuitas. Estoy lista para servirles y te comento, ahorita en julio vamos a irnos a la isla Puná, y en la isla Puná, en una de las comunidades, se llama Campo Alegre, nos donaron unas tierras, ¿no? Y vamos vamos a empezar con nuestro Talita Kumi, pero edificado, una casa donde que vamos a llevar profesionales que donen su tiempo para que la comunidad sea beneficiada con todos los talentos que vayamos llevando. Totalmente gratis también. Ya te haré saber en otra oportunidad que me des una entrevista. Gracias, Patty, y te deseamos lo mejor allá en Isla Puná y esperamos que regreses. Gracias. Rompiendo discapacidades. Rompiendo discapacidades. ¡Ey, cuidado! ¿Cuidado qué? ¿Un hueco? ¿Un poste? ¿Una piedra? ¿Un auto? ¿Qué? Para que tu ayuda sea eficaz, por favor, especifica el peligro. Campaña Los Colores de la Oscuridad, un aporte de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. No puede.

En el día de hoy, pues, vamos a conversar acerca de la obra de teatro. Generalmente, la obra de teatro es una forma literaria que generalmente se la hace a partir de diálogos y de personajes, que desde luego tienen un cierto orden. La definición académica hace referencia al concepto al texto de una representación teatral, es decir, toda obra de teatro obviamente la intención es llevarla al teatro y personificarla. A la hora de escenificar la obra, los actores deben respetar el guión total de la obra, que obviamente que es la persona que se encarga de hacer esto se lo llama dramaturgo, ¿sí? El director de escena, en cambio, es el encargado de que la obra se guíe a través del guión, así como se encarga de la dirección de los ensayos de la misma. También tenemos coreógrafos que juegan un papel totalmente importante, ya que son ellos los que caracterizan el espacio en el cual se va a presentar la obra. Dentro del ámbito de la obra de teatro, obviamente tenemos ahora lo que es la puesta en escena de una obra teatral. Entonces ahí tenemos el director, tenemos un coreógrafo, tenemos actores, tenemos cantantes, tenemos bailarines, tenemos músicos, tenemos diseñadores de vestuario, tenemos los diseñadores, los maquillistas, los que se encargan de la utilería, el gerente director de la escena, el técnico del sonido, los técnicos de iluminación. Entonces, es decir, es un equipo completo en el cual nosotros utilizamos para crear una obra de teatro. Ahora hablemos un poquito de la historia. La historia tenemos los orígenes clásicos, ¿sí?, en el occidente. Entonces, si nos remontamos a la Grecia antigua, esta es una obra de las obras de teatro son en sentido tradicional y tienen su origen estructural en Grecia. En concreto, en la producción de estas obras, ¿sí?, tenemos los padres de la dramaturgia griega, Esquilo, Sófocles, Eurípides, Aristófanes, sí, que fueron grandes dramaturgos de la época. ¿Para qué nos servía el teatro antiguamente? El teatro antiguamente era para representar la épica. Entonces la idea era representar un aspecto épico, los dioses, la guerra, representar a los héroes. Por ejemplo, tenemos a Ulises, tenemos a Hércules, tenemos a Perseo, a Odiseo, que eran semidioses que venían a la tierra. Entonces, justamente las obras de teatro servían en la época clásica para escenificar los aspectos épicos que creían los antiguos griegos. Luego tenemos una evolución en el siglo XVIII, se observa una gran variedad de comedias teatrales. En el siglo XIX, en cambio, tenemos el nacimiento del drama romántico, que es una mezcla entre la tragedia y la comedia. Esto se demuestra el actual género literario de la época, es decir, el romanticismo, que se opone al clasicismo. Entonces, como tal, vemos que en el siglo XIX ya se toman temas un poco también populares, pero también no dejamos de perder los mitos. Se tornan populares los géneros el vodevil y el melodrama. A finales del XIX, en cambio, surge el drama realista. Es decir, la gente ya deja de hacer temas, digamos, un poco sobrenaturales que se tomen en romanticismo o un poco de mitos de nuevo. Pues a finales del XIX ya se plantean hacer temas más reales, temas más realistas. Entonces ahí surge el drama realista. Entre los principales géneros dramáticos tenemos la comedia, tenemos la farsa, tenemos el melodrama, tenemos la tragedia. Pero también pueden incluirse los géneros musicales. Es decir, recordemos que también tenemos la ópera, tenemos la operata, ¿sí?, tenemos el ballet, tenemos la danza. Entonces, eso también es parte de la obra de teatro cuando aparece una acción dramatizada. Entonces, recordemos que, por ejemplo, tenemos en el ballet, por ejemplo, el ballet ruso, a veces se caracteriza por poner en escena obras clásicas, por ejemplo, La Cenicienta, Pinocho, El Quijote. Entonces, justamente son obras de teatro llevadas a la parte actuada, ¿sí?, a la parte escénica. Entonces, justamente vemos que la obra de teatro es en realidad una cosa bastante interesante. Es decir, la obra de teatro, nos referimos a las comedias, a las tragedias o a las tragicomedias, al melodrama, que son justamente unas variaciones de la obra de teatro. Ahora, que en qué se diferencia cada una básicamente es la temática que se emplea. Es decir, el dramaturgo tiene la habilidad de plantearse un tema y a partir de ese tema desarrollar una obra. Recordemos, por ejemplo, el gran Shakespeare, recordemos a Lope de Vega, que fueron grandes dramaturgos. También está el caso de otros grandes escritores españoles, ¿sí? Recordemos en el caso de Federico García Lorca. Entonces vemos que hay una variedad también en la obra teatral, y recordemos que la intención es llevarla un poco, más bien dicho, la intención es llevarla, ¿sí?, a que se personifique. En conclusión, pues yo creo que pues las obras de teatro, justamente es interesante analizar los guiones, porque por ejemplo en los guiones hay se dividen en actos, ¿sí? Por ejemplo, las novelas o por ejemplo los poemas se dividen, los poemas se dividen en estrofas. En cambio, las novelas se dividen en capítulos. En el caso de las obras de teatro se dividen en actos o en escenas. Entonces, esas son las diferencias al momento de que cuando nosotros queramos escribir, ¿sí?, y ser dramaturgos, en el caso pues de que alguien desee convertirse en dramaturgo, que yo les invito a nuestros oyentes a tratar de escribir obras de teatro, porque son fascinantes. Es decir, las obras de teatro pueden sonar muy complejas, ¿sí?, pero son fascinantes, y además verán que en realidad la elaboración de un guión no es tan complejo, porque recordemos que las películas también necesitan de un guión. Simplemente la película se lo hace filmada, mientras que la obra de teatro se la actúa en vivo y en directo delante del público. Por último, pues, como siempre, quiero hacer un llamado a que nuestros queridos oyentes, pues, vengan, asistan al taller literario de la Casa de la Cultura. Para cualquier contacto, por favor, comuníquense al número 09-8786-1419 con la señora Ana Cecilia García, que es la administradora de los talleres. Y ella, pues justamente, les va a dar una información más detallada acerca de los talleres y de la información de los horarios y de los días. Entonces, con esto quiero concluir para que pues nuestros radioescuchas pues tengan ahora los deseos de convertirse en unos futuros dramaturgos espectaculares. Muchas gracias. Rompiendo discapacidades. Mami, ¿crees que pueda llegar a ser una bailarina aunque tenga enferma mi pierna? Mi amor, claro que sí. El mundo está lleno de héroes. Graba esto en tu corazón. La única discapacidad que impide alcanzar los sueños es la discapacidad de la voluntad. Campaña Los Colores de la Oscuridad, un aporte de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. El arte abstracto y el desarrollo intelectual en la infancia. Un ensayo que nos muestra cómo el arte puede constituirse en una herramienta lúdica, didáctica y divertida, útil para mejorar las relaciones intrafamiliares y favorecer el desarrollo integral de niños y niñas. Juguemos a pintar un mundo mejor a través del arte abstracto y el desarrollo intelectual en la infancia. Una producción de Javier Alejandro. Estoy tan despiadadamente solo.

Sabiduría dio media vuelta y fijó su mirada en esa pequeña esfera azul suspendida en el espacio. Y al cabo de unos minutos de prolija observación, el espíritu de la sabiduría dijo: «Me parece que tienes razón, aunque tampoco yo defino de qué se trata. Mas hay alguien que puede disipar nuestras dudas, el creador de todas las cosas. Aguarda, regresaré pronto». Diciendo esto, Sabiduría se alejó hacia el tercer cielo, al reino de luz inaccesible. Transcurridos pocos minutos, Sabiduría regresó visiblemente emocionado y clamando a viva voz: «¡Nostalgia! ¡Nostalgia! ¡Tú estabas en lo cierto!». Nostalgia se volvió hacia Sabiduría y, más desconcertado que antes, le urgió para que aclarara sus palabras: «No entiendo, explícate mejor». Casi sin aliento, por causa de la emoción y el esfuerzo realizado, Sabiduría dijo: «No te equivocabas, he hablado con el Creador y él me dijo que efectivamente su obra no ha concluido. Le falta lo más excelso de ella». «¿Es en serio lo que me cuentas? ¿Significa que la creación está inconclusa?», interrogó Nostalgia, con un dejo de incredulidad y estupor. «Muy en serio», aseguró Sabiduría. «Es más, en este instante seremos testigos de un extraordinario suceso». Nostalgia no atinaba a responder palabra. Parecía un nervioso e hiperactivo niño. Sabiduría, con ternura y calidez, lo rodeó con un brazo para infundirle tranquilidad y confianza. Entonces, con serenidad, musitó: «No temas y ahora mira». Y he aquí que un rayo de luz proveniente del eterno trono celestial surcó el espacio hasta llegar a este planeta azul del sistema solar, la Tierra. Al tocar la superficie terrestre, en un silencioso e inofensivo estallido espiritual, esa blanquísima luz se deshizo en los siete colores del arco iris, y cada color, en su infinidad de matices, se extendió hacia los confines del universo, tiñendo de incomparable encanto cada luna, galaxia, planeta, satélite, cada aurora y anochecer, en fin, todo átomo del mundo físico. El espíritu de la gracia se había manifestado. «¿Qué fue eso?», exclamó Nostalgia. «No lo sé», dijo desconcertado Sabiduría. «Lo único que me reveló el Todopoderoso fue que la creación aguardaba por el espíritu de la gracia. Vayamos a ver de qué se trata». En el acto, Nostalgia y Sabiduría llegaron a la Tierra, al mismo sitio de los hechos, e inmensa fue su sorpresa al ver allí la más adorable criatura que hubieran podido imaginar. Sus ojos guardaban el fulgor de todas las estrellas y la ensoñación de mil amaneceres. En su mirada se advertía la contradictoria y enigmática naturaleza de los mares, plena de profundidad, ímpetu y quietud. En sus labios se mostraba el color de las cerezas y el sabor de las más exóticas frutas. Su piel mantenía la tersura y el perfume de la reina de las flores. En el cabello anidaba el misterio y el aroma de las selvas vírgenes. En sus dientes, la blancura de la nieve, y en su sonrisa, el sutil hechizo ante el cual se rinde aún el corazón más duro. Sus manos escondían la caricia de la brisa de primavera. En su figura y su andar, la elegancia del antílope cuando galopa las alas del viento. Extrañamente, su corazón de cristal destilaba rocío de gracia y amor, y su vientre albergaba el milagroso manantial de la vida. Ciertamente, aquel ángel terrenal parecía una teofanía, una manifestación de Dios, de su infinita bondad para con el hombre. Sí, Dios te había creado a ti, divina mujer, y desde aquel memorable instante, el universo entero fue más bello, sencillamente perfecto. A partir del día de tu nacimiento, Nostalgia, Sabiduría y todos los espíritus de luz no cesan de agradecer y glorificar al buen Creador por haber derramado en ti y en tu alma su gracia y su amor. Para bienaventuranza de los soñadores, románticos, poetas, trovadores y locos, amantes de la vida, todos ellos afanados por bajarte la luna y las estrellas para ponerlas a tus pies. Mujer virtuosa, ¿quién te hallará? Tu valor sobrepasa y mucho al de un arrecife de perlas preciosas. Mujer, sin duda eres tú la obra excelsa de la creación. De hecho, el buen creador nos dio solamente una cosa más bella. Tú misma cuando tu corazón destila rocío de gracia y amor. Una producción de Los Colores de la Oscuridad y Javier Alejandro. Cuento original de Javier Serrano Darquea. Narración, Patricia Noriega. Presentador, Jaime Francisco Rosero. Escuche Los Colores de la Oscuridad en los 940 AM de la Primera Radio Pública Cultural del País. Adivina, linda adivinadora. Tú, ¿en qué te asemejas al mágico París? En que los dos tienen el don de inspirar las más bellas obras de arte. Un aporte de los colores de la oscuridad. Por la no violencia contra la mujer. Qué hermoso haber pasado este tiempo contigo. Y nos vamos con la alegría de saber que Dios mediante, la próxima semana compartiremos un momento similar. Mientras tanto, recuerda que los sueños son alcanzables. Todo depende de ti. Da un paso a la vez. Anímate. Deja que tu voluntad se rinda a la fe. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana y Javier Alejandro, te decimos gracias. Y te recordamos que el día domingo puedes sintonizar nuevamente Los Colores de la Oscuridad a las 14 horas a través de la frecuencia 940 de AM. Y en www.casadelaculturaecuatoriana.gov.es. El mismo día domingo también puedes sintonizarlo en www.radioecos.com a las 18 horas. Recuerda que Radio Ecos se escribe con K. Por ahora te dejamos, pero con la ilusión de volver la próxima semana. Este fue tu amigo Javier Alejandro. Los Colores de la Oscuridad. Producción y conducción, Javier Alejandro. Dirección, Laura Ríos Armijos. Edición y grabación, Vicente Moya. Estudios de la Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana.